Dentro del ámbito cultural nos quedamos con citas que vinimos apuntándoles. De hecho, hace varias semanas ya les anticipábamos el amplio programa de actividades culturales que durante estas fechas del mes de diciembre está organizando la Salita Teatro. Entran en su recta final. Vamos además a conocer cómo fueron las cosas en las primeras de esas citas que se desarrollaban, pero es que además este fin de semana, como les venimos comentando, por ejemplo, llegará bueno, pues, este viernes ese cuentacuentos por parte de Caminae y además este sábado por parte de Alter Ego Teatro la escenificación de El secreto bien guardado. Vamos a hablar de todo ello a continuación junto a Diego Borrego, como saben, integrante de Alter Ego Teatro y responsable de la salita de teatro. Diego, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues como comentábamos en su momento, la verdad es que habéis preparado un programa bastante amplio de actividades de cara a este mes de diciembre. Ahora, si te parece, echamos la vista atrás hacia lo que han sido esas primeras actividades ya desarrolladas, pero por lo pronto, bueno, pues hay que poner el foco de atención en este fin de semana con doble cita. Por un lado, y ya lo comentábamos, junto a integrantes de Caminae, pues ese cuentacuentos en este viernes y el sábado, este sábado además. Por vuestra parte llegará la puesta en escena de El secreto bien guardado, ¿no? Pues sí, efectivamente, este sábado tenemos la primera representación de esta obra. Es, digamos, una recuperación de una obra que ya representamos el año pasado y la vamos a reponer. Hemos estado haciendo ensayos para refrescar el texto y refrescar la obra y la volvemos a representar ahora. Porque, digamos, el año pasado no pudimos hacer todas las funciones que queríamos debido a la pandemia. Entonces, la primera función va a ser este sábado. Queremos volver a representarla también en enero y febrero. También va a depender un poco de la respuesta del público, pero en principio ahora mismo la respuesta va siendo buena porque ya tenemos un buen número de entradas reservadas y vendidas para este sábado. Así que esperamos que el público nos acompañe como siempre y bueno, pues será a las 8 de la tarde en la salita de teatro y la obra se llama El secreto bien guardado. Es una obra de Alejandro Casona, que si quieres pasamos a comentar un poco Sí, sobre, recuerdo, digamos, recuerdo en su sí. momento lo apuntábamos, hablábamos de esta obra, pero como tú señalabas anteriormente, ¿no? Se quedó sin poder realizar las representaciones que en principio teníais previstas a causa de la pandemia. Háblanos un poco de la obra, si ¿sí te parece? Pues mira, sí, la obra ya cuando la representamos el año pasado tuvo una aceptación buenísima, porque es una obra muy simpática, es un buen rato, o sea, dura aproximadamente una hora y es una obra que llega a muchos tipos de público, desde el público muy joven hasta público adulto y gente mayor. Es una obra para todos los públicos, como estoy diciendo, que es comedia, bueno, pues es muy simpática y además toca unos temas muy curiosos, ¿no? Porque Alejandro Casona, que es el autor, pues cuando seleccionó esta obra y otras para llevarlas, igual que hizo Lorca con la gira de La Barraca, que la llevó por los pueblos más pequeños, pues también Alejandro Casona hizo lo mismo con un grupito de obras que él recuperó de cuentos populares, como es esta obra de El secreto bien guardado, lo mismo que la otra que también hicimos hace 2 años, que se llamaba Farsa y Justicia del Corregidor. Pues este tipo de obras las recuperó él para hacerlas en pueblos pequeños y que gustara a todo el mundo. Y eran obras, ya te digo, basadas en la tradición oral, en cuentos populares y que siempre encierran ciertas enseñanzas. Hombre, y sobre todo, él pretendía, el autor, que la gente se enganchara al arte del teatro, ¿no? Que era una forma de introducir en las clases más populares, pues esta disciplina artística como el teatro, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay obras de teatro que suelen ser más complicadas, más difíciles, y a veces, bueno, hay hasta verdaderos ladrillos ahí donde uno se puede perder fácilmente viendo una obra de teatro. Pero este tipo de teatro que Alejandro Casona recupera es un teatro más sencillo, pero a la vez, ya te digo, guarda ciertas enseñanzas que el público capta perfectamente, ¿no? Uh-huh. Y a la vez se pasa un rato muy divertido. Quedan pocas entradas. Diego, ¿dónde se pueden conseguir? Pues las entradas las tenemos a la venta en la librería Alambique a 6 euros. Es una forma de recuperar un poquito el dinero que nos cuesta mantener la salita, el alquiler, los gastos de funcionamiento, de luz, de agua, de la sala, porque nosotros, digamos, gestionamos esta salita como asociación cultural y la única fuente de ingresos que tenemos ahora mismo pues es lo que podamos recaudar en las representaciones de teatro. Entonces, con esta entrada o con este precio, lo que hacemos es intentar pues cubrir un poquito los gastos de gestión, ¿no? Aunque nos viene hasta ahora, bueno, debido también a la pandemia, pues lógicamente tenemos un déficit alto, ¿no?, que tenemos que cubrir nosotros mismos. Uh-huh. Yo te digo, las podéis encontrar las entradas en la librería Alambique de forma anticipada, y si quedara alguna entrada libre, que la verdad recomiendo a la gente que la compre de forma anticipada, porque lo normal, lo que viene sucediendo, es que ya el día de la función pues no queden entradas. Uh-huh. Pues ya saben, este sábado la representación del Secreto Bien Guardado. Digo que vaya despliegue, ¿no?, en torno, digo, al grupo, el hecho de estar ensayando diversas obras a la vez. Estamos hablando de la puesta en escena de esta obra, pero es que nos comentabas, ¿no?, semana atrás, que tenéis ahí otras dos preparadas para principios del próximo año. Sí, la verdad que tenemos, mira, el horario de tarde ahora mismo está distribuido y está casi todas las tardes de los días entre semana están ya ocupadas con actividad en la salita de teatro. Por una parte, nos vemos 2 días en semana para ensayar dos obras que estamos en proceso de montaje, que las queremos estrenar para el mes de febrero-marzo. Estas dos obras las forman con un equipo de unas 7-8 personas las que estamos haciéndolo. Luego hay otro equipo de personas con el que estamos recuperando esta obra de El Secreto Bien Guardado. Uh-huh. Y además de estos dos equipos de estas tres obras, pues yo personalmente llevo un taller de teatro para niños de segundo de la ESO. Uh-huh. Del Instituto Los Remedios, ¿no? Es una forma de continuar esa labor de enseñanza del teatro en la juventud, ¿no? Que ya llevamos muchísimos años llevando a cabo, ¿no? Que ahora la llevamos pues desde la salita de teatro. Y son un grupo de unos 15 niños con los que, bueno, son chicos ya que están en segundo de la ESO y con los que estamos montando una cuarta obra. O sea que, y eso son, digamos, las actividades que tenemos por la tarde los días entre semana, prácticamente ocupados todos. Y todo ello se suma al programa de actividades que habéis venido desarrollando, bueno, y que seguro que tenéis en mente para próximas semanas también. Pero si te parece, repasamos, ¿no? Dentro de lo que es este mes de diciembre, iniciativas que arrancaban en el puente festivo de pasado que disfrutábamos. Sí, sí. Y en ese sentido, bueno, pues fueron varias las citas que se pusieron en marcha, ¿no? Pues efectivamente, hemos, digamos, a la vez que llevamos adelante los talleres de teatro y el montaje de estas obras de teatro que hemos comentado, pues estamos llevando otras actividades culturales diversas, ¿no? Como por ejemplo las que hemos hecho estas semanas atrás, que han sido, por ejemplo, la proyección de un documental del grupo de teatro La Zaranda, que es de Jerez, un grupo internacional que se ha movido por toda por toda Sudamérica, por países de Europa, incluso de Asia, y es un grupo jerezano no muy conocido en su tierra, pero sí muy conocido pues en buena parte del mundo. Y ahora mismo ellos están haciendo una gira por España con la obra que tienen entre manos ahora, que yo recomiendo que el que pueda pues que la vea, ¿no?, que se llama La batalla de los ausentes. Bueno, pues este grupo jerezano fue grabado durante el proceso de montaje de una obra, y ese documental elaborado y que se presentó en el Festival de Cine de Málaga, pues lo hemos proyectado en la salita de teatro. Uh-huh. Y la verdad es que fue muy bien, lo hemos proyectado en dos ocasiones, fue un martes y un jueves, y fue gente... sobre todo gente que está en el grupo de teatro y alguna gente que quiso ver un poco este documental porque es de interés para mucha gente, ¿no? Y es muy curioso ver, pues eso, el proceso de montaje que lleva el grupo de La Zaranda, y también para nosotros es una enseñanza, un referente para que nosotros podamos aplicar algunas de sus técnicas en los montajes que nosotros hacemos, ¿no? Uh-huh. Luego, además... tuvimos lo que es que inauguramos una exposición de pintura de Manuel Martín Morgado, que va a estar en la salita de teatro, en todos los eventos que se celebren en la salita, pues va a estar se puede ver por parte del público, ¿no? Está colocado en las paredes de la salita de teatro esta exposición de pintura, son unos 20 cuadros, y van a estar expuestos hasta el día 31 de marzo del año que viene, de 2022. Y además, el día de la presentación de esta exposición, proyectamos un vídeo con 181 obras más de este autor. Eso fue una sorpresa que no quisimos comentar hasta el mismo día de la exposición. Entonces, a la vez que estábamos pues escuchando las indicaciones del autor de Manolo Martín Morgado, pues estuvimos viendo esta proyección de 181 obras más, ¿no? Y bueno, pues aparte de eso también estamos con los cuentacuentos, sí, que sí. De Navidad, que lo lleva Kamenae. La Asociación Kamenae. Uh-huh. Y que también se hace el día 10 y el 17 de diciembre. Uh-huh. Se realizaron los cuentos sobre todo para niños y para público familiar. Y bueno, de ellos hablará seguramente alguno de los componentes de Kamenae. Así es, con ellos hemos hablado. Y bueno, como decimos, este viernes y además el viernes pasado, pues la celebración de la puesta en escena de esos cuentacuentos. Pues todo ello dentro del programa cultural, diferentes iniciativas, como hemos podido comprobar, y supongo, Diego, que en mente pues ya un buen número de proyectos de cara al próximo año, además de, por ejemplo, la preparación de esas obras de teatro que veíamos, ¿no? Efectivamente, preparando las obras que he comentado antes, y como puedes ver, pues llevamos una actividad muy intensa, ¿no? Mm. Y acaparando un montón de personas, ¿no?, en las distintas obras de teatro, aparte del público que va a la salita. Y todo esto está siendo fruto, en casi dos años que llevamos con la salita de teatro, pues gracias a tener un local, un espacio, donde tener nuestras cosas, donde tener nuestro equipito de iluminación, de sonido, y este espacio es el que nos permite desarrollar estas actividades, ¿no? Esto fue una demanda que nos hemos tenido durante muchísimos años con el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no?, el poder disponer de un local, pero no fue posible. No ha habido un entendimiento con el Ayuntamiento y hemos tenido que emprender pues nosotros mismos, con nuestros medios, pues esta aventura de mantener un taller de teatro permanente aquí en Ubrique, ¿no? Y bueno, pues como se podrá ver y comprobar, pues está dando sus frutos. Además, lo cierto es que os cogió por medio justo la pandemia, pero a pesar de eso, el proyecto que ha seguido adelante. Sí, y eso creo que lo hemos tenido muy complicado, porque estrenamos la salita de teatro a finales de 2019 y ya sabemos todos que en abril de 2020 pues nos pilló esta ola con la infección del COVID, con todo lo que se nos ha venido encima de la pandemia, y sabéis que ha sido muy complicado por las reducciones de aforo, porque incluso hemos tenido mucho tiempo en que no se ha podido abrir, todas las dificultades del mundo, y a pesar de eso, pues bueno, aquí seguimos sobreviviendo. Pero eso es buena señal, ¿no? sí, estamos con ilusión y ganas de seguir adelante con lo que hacemos, ¿no? Porque creemos que es una actividad que merece la pena y que nos abre otros mundos, ¿no? Otras formas de ver la vida con cierta esperanza. Pues la salita de teatro cumpliendo esos 2 años, y qué mejor manera de celebrarlo que con ese amplio programa de actividades culturales que han venido desarrollando y que culminan este fin de semana, lo que se refiere al menos a este programa en concreto, insistimos, la obra de teatro que este sábado pone sobre el escenario Alter Ego Teatro, retomando El secreto bien guardado. Pues nos vamos a quedar, Diego, en este punto agradeciéndote que nos hayas acompañado. Y, por supuesto, seguimos pendientes de esas citas que van a ir llegando. Ya hemos ido anunciando el próximo año. Así que seguimos pendientes de todo ese fomento de la actividad cultural por vuestra parte aquí en Ubrique. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Juan Carlos, y recordar al público que nos está escuchando que el apoyo que nos viene prestando el público de Ubrique yendo a ver las obras de teatro que presentamos es lo que nos hace continuar y lo que nos hace, digamos, ser lo que estamos siendo, ¿no? Pues ese motor de cultura también necesario en la comarca de la Sierra de Cádiz. Gracias, un saludo. Un saludo.